por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Mamá por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités se grandissent sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités se grandissent sur son territoire. Se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Un cop de mai comença de brama la cançó de la vida. Si et diac tot, o per torne que ve. Pour démarrer le Rhin, mon ban à cause beaucoup. Chirac, il se présente. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Oui, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas faire un guerrero en un acte. El dos, con el libro, con el cuchillo. Reza esperanza, esperanza sube. Hola. Hola, Egonon, buenos días, bonjour et bienvenue à Oulala. Si j'étais né, si j'étais pas né, j'en serais encore à me demander, c'est par où qu'on sort. Y esta semana estamos, escucharemos a Tête Red. Con su último disco LP, super LP, sacado hace unos meses, de 30 años de Ginette, 30 años de Ginette, explicaremos ahora, pero 30 años de banda. Le sud ou le nord, j'étais né, si j'étais né, j'aurais bien aimé, tu dois le toucher. C'est fragile, l'extension de tes bras. C'est fragile, les cordes de ta voix. C'est fragile, le tissu de nos peaux. C'est fragile, le courant de nos eaux. C'est fragile, quand tu ne dis... Pues eso, estaremos escuchando este disco de 3 vinilos. Muchas canciones, claro, 30 años de grupo, de banda. De álbumes, y Tête Red y su música y su mezcla de música de rock alternativo hasta el Balmusette de como si Edith Piaf cantaría punk. J'aurais bien aimé pouvoir y goûter. J'ai craché mon corps sur la chaussée. Pourquoi je suis mort, si je suis né, si je suis encore, je m'en suis allé, comme je suis mort, eh bien je suis né, si je suis né, j'aurais bien aimé. C'est fragile, l'extension de tes bras. C'est fragile, les cordes de ta voix. C'est fragile, le tissu de nos peaux. C'est fragile, le courant de nos os. C'est fragile, quand tu ne dis qu'un mot. C'est fragile, les ailes des oiseaux. C'est fragile, on n'est rien qu'une fois. C'est fragile, ça claque entre les doigts. Fragile. Pues eso, escucharemos esta semana Tethead, pero primero, como de costumbre, nos vamos a poner un pequeño disco de 1974. De Jean Gabin, que fue un actor muy, muy bueno y reconocido en Francia en el siglo pasado. Nació en 1904, murió en 76. Fue eso, un gran actor que hasta hizo cosas en Hollywood, pero hasta fue también un militar durante la Segunda Guerra Mundial y pues le llamaban, las ofertas de Hollywood se multiplicaban, ¿no? Mientras la guerra, pero hasta el final no quiso huir y seguir peleando para liberar Francia. Bastante algo que muchos no han hecho, así que vamos con una traducción, porque el texto es muy bonito, muy guapo, de 1974, se llama Maintenant je sais, ahora lo sé, y va así. Cuando era adolescente, alto como tres manzanas, hablaba muy fuerte para ser un hombre. Decía, sé, lo sé, claro que lo sé. Era el inicio, era la primavera. Pero cuando cumplí los 18 años, he dicho, sí, ya esta vez, ya está, lo sé, esta vez sí. Y hoy, los días que doy vuelta y miro atrás, miro la tierra donde ya he estado dando vueltas, y aún no sé cómo gira. Alrededor de los 25 años lo sabía todo. El amor, las rosas, la vida, el dinero, pues sí, el amor. Ya le había dado la vuelta entera al amor. Y menos mal, como los amigos, no había comido todo mi pan. En la mitad de la vida aún aprendí. Lo que aprendí se resume en 3-4 palabras. El día que alguien te quiere, hace muy buen tiempo. No puedo decir mejor, hace muy buen tiempo. Es aún lo que me extraña de la vida. Yo que ahora estoy en el otoño de mi vida. Olvidamos tantas tardes de tristeza, pero jamás una mañana de ternura. Toda mi juventud he querido decir, lo sé, salvo que más buscaba y menos sabía. 60 marca el reloj, sigo asomado a mi ventana, miro y me pregunto, ahora sé, claro, sé que nunca sabemos. La vida, el amor, los amigos y las rosas. No sabemos nunca el ruido. Es todo lo que sé, pero eso lo sé. Ahí. Mejor con Jean Gabin maintenant, je sais. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Jean Gabin maintenant, je sais de 1974. Muy bonito. Y vamos con Tetraed de grupo de París que se formó en los 84, pero empezaron los 87, cambiaron el nombre. Al principio era el nombre más Red Ted en inglés. De ahí jugaron con las palabras un poco hasta llegar al Tetraed. Cabezas rectas en 87 y el primer disco en 88, y desde ahí pues 15 discos estudios, 3 directos, 3 recopilatorios, 4 recopilatorios, de los 10 años, de los 20 años, de los 30 años ahora, y muchas colaboraciones y homenajes en muchos tipos de discos, ¿no? Desde un disco para en beneficios a los hospitales cubanos en el 93, hasta muchos homenajes desde Jacques Brel, Brassens, Mano Solo, Arno, cuando hicieron cosas por Bomb to Ball, Fabulous Troubadours o Jan Tiersen, eso. Y hay y muchas también implicaciones políticas que comentaremos igual más allá. Y eso, su músico ya al principio era muy eléctrica, ¿no? Más rock alternativo, pero mezclaron rápidamente lo de poner canción realista, poesía, ¿no? Los textos son muy, muy currados, muy, muy guapos, muy poéticos y a la vez muy crudos, muy directos y eso, implicados políticamente, claro. Y pues sí, al llegar la violonchelista de formación clásica, pues ya ha dado un giro un poco y ha quitado un poco la parte eléctrica que sigue de vez en cuando, ¿no? Pero hay vientos tipo circo un poco, o orquestas tipo del este casi, pero eso, mezclando todo y en el escenario pues parece un cabaret, ahí juegan con la luz, ellos siempre vestidos oscuros, negros y juegos de luces y la ginette que es una lámpara que tipo de así de bar, ¿no? La lámpara típica de cono así, ¿no? que alumbra bajita en una barra de un cabaret o de un bar ahí muy muy oscuro, y esta luz se llama Ginette y la hacen bailar ahí. Es típico que la tiran colgado del propio cable y va haciendo un balancín ahí alumbrando los espectadores, ¿no? Los que están enfrente o del otro lado, de un lado a otro. Es muy, muy curioso, pero Ginette Seiya es como un miembro más del grupo. Y pues eso, al principio no muy aceptados por la escena alternativa, porque pues eso, hacían una música muy curiosa ya por el momento, porque mezclaban balmuset, que es música típica de los pueblos así antiguamente, más, ¿no?, en Francia, con el acordeón como instrumento central, ¿no? Y mezclando eso con rock, punk rock, era muy, muy curioso. Entonces, no muy aceptado por la escena alternativa, pero tampoco por la escena más oficial de canción francesa típica. Entonces se encontraron entre medio, pero se han encontrado y han perdurado, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema de, se llama Je Chante, canto, y nos cuenta Christian Olivier ahí que a partir de ahora voy a cantar. L'opaline naissante d'une nuit déjà morte, offerte au passé. Les nuits balayeront les erreurs entassées. Dans le bas de nos ventres, à partir de maintenant, je chante. Le brûlant s'est levé et frappe à la porte de nos vies en chantier. Les éboueurs ébourront nos collectes classées. Des trésors qu'on ignore à partir de maintenant. Je chante. À midi, c'est le sandwich aux terrasses des cafés, sur les champs épuisés. Et plus tard, c'est déjà une histoire encombrée dans les plis de nos rêves. À partir de maintenant, je chante. À À 6 heures, le coiffeur taillera la colline. C'est du vent de gagner. On boira sans scrupule, pendu au crépuscule. On attend les fantômes à partir de maintenant. Je chante. Les lumières de la ville caressent les phobies de nos ombres esselées. Le métropolitain oubliera, c'est certain. Les cloportes à partir de maintenant. Je chante. Dans une heure maintenant, on quittera le parking des frontières tracées. Dans le vent qui nous saoule, où l'on aperçoit les vagues qui nous roulent, puis on s'endormira. Comme les autres, à partir de maintenant, je chante. Que bonita, je chante. Et oh, vamos a seguir en el mismo vinilo, así con otro temita. Et vamos con un petit air. Un pequeño aire. Vamos a ir subiendo un poco de ritmo. Et le jour se commence comme un rien. Une brume et d'embrun vient frapper ton corps malade. Toi tu disais, il y a des matins, j'ai la gueule à côté. Les trottoirs du hasard et la pluie dans le cou. Sur trois tours et perdu comme un chien. Dans l'écume, dans les mains, et retour à la rade. Toi tu disais, il y a des matins, j'ai le plomb qu'à sauter. Dans le soir, les brouillards, les mouvances de nos roues. Où sont-ils nos deux corps, celui qui avance, celui qui pense. D'abord, quand seront-ils d'accord pour s'enivrer encore tout bas? Car il est tard, ça commence à faire froid ici. Le petit air est toujours, il se balade comme un rien. Là sur les plumes de satin de nos peaux un peu fades. Toi tu disais, il y a des matins, j'ai la vie en moitié. De mémoire, de guitare, trois accords et c'est tout. Un petit air d'amour si tu veux, mais c'est le tien. Et la lagune se maintient pour jouer cette balle. Toi tu disais, il y a des matins, j'ai le cœur à chanter. Va t'en voir quelque part s'il a besoin de vous. Et le jour, un petit air sur trois tours. et toujours. Un petit air, un air d'amour. Un petit air, un pequeño aire. Y seguimos en Ulala, en Irola Irratia, 107.5 FM. Seguimos en la FM. Además, mejor, más y mejor, más limpio y se oye hasta morga. Y también en Irola Irratia.org o archive.org también. Y seguimos con los Tetred y ahí, ¿no? Como parece, sus músicas bastante sencillas, pero son muy trabajadas y muchos instrumentos, claro, son bastantes, ¿no? En el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, según, pero por lo menos unos 10 se puede, entre 6 y 10 se puede contar de forma normal, y luego se juntan unos, se han ido otros, y todo. Pues eso, acordeón, guitarras, saxófonos, flautas, violín, contrabajo, saxo, barítono, banjo, un poco de todo, trompetas y así, ¿no? Muchos miembros antiguos de la Mano Negra también, o así, muy, muy, muy equipado el grupo. Y vamos con un tema que a mí me encanta. Se llama Journal, periódico, voy a intentar traducir. Y ahí, empieza así. Vamos, los niños. Qué ganas de cantar que la tierra es más redonda, cuando no será nada más que una inmensa carnicería. Come los cuerpos como nos doblamos frente a Dios. Cuando afuera hay rutina, yo tengo la tripa grande de vosotros. Parar de morir o quemarlo todo. Dejar volar, yo no puedo más con vosotros. Cuando veo la Marise, la Fernande, la Louise, que no paran, me duele el corazón. Infra mi cuerpo, no para. A golpe de picos, los ojos gran abiertos. Las guapas ante orejas. Hubo los Prévert, los Rimbaud, los Baudelaire. Hay la miseria, los impuestos y la guerra. Hubo la luz, la pintura y la cerveza. Hay los rezos, las torturas y los cementerios. Hubo la escritura, mi tío, y la música. Hay la dictadura, las ovejas y el dinero. Hubo las mujeres, las canciones y los derechos. Hay profanes, cárceles y yo. Hubo putas, barcos y crímenes. No hay nada más que reyes, cerdos y himnos. Pero no para y me duele el corazón. Vamos, niños, matad vuestros padres. Journal. Allez les enfants! Quelle envie de chanter que la terre est plus ronde, quand elle ne sera plus qu'un immense charnier. Elle mange les corps comme on se plie à Dieu. Quand dehors ça se rotine, moi j'ai le ventre gros de veau. Arrêtez de mourir ou faites tout brûler. Laissez s'envoler, moi je ne peux plus de veau. Quand je vois la Marise, la Fernande, la Loïse, il n'arrête pas, mais ça me tire le cœur. Ça gonfle mon corps, ça n'arrête pas. à grands coups de pioche, les yeux grands ouverts, à des belles œillères, mais ça n'arrête pas. Y a eu les Prévert, les Rimbaud, les Baudelaire, y a la misère, les fameux et la guerre. Y a eu la lumière, la peinture et la bière. Y a les prières, les tortures, les cimetières. Y a eu l'écriture, mon tonton et la musique. Y a la dictature, les moutons et le fric. Y a eu des femmes, des chansons et les droits. Et y a les hommes, des profs, des morts. Y a eu des putains, des bateaux et des crimes. Y a des souverains, des pourcents et des nés. Mais ça n'arrête pas, mais ça me tire le cœur. A fresh drop. Y'a trop. Y'a trop paillé. Y'a trop. Quand je vois la Marise, la Fernande, la Loès, ils n'arrêtent pas, mais ça me tire le cœur. Ça gonfle mon corps, ça n'arrête pas. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants, tuez vos parents. Aïe. Vamos niños a matar vuestros padres. Para que no sigamos con lo mismo. C'est froid là ce matin. Tu l'as pris par la gambette. On a l'œil qui est pas là. Moi j'ai oublié mes bijoux. On a la place d'un océan. Dans un mètre carré de terre, ils tombent les goélands. Mais on n'oublie pas les bijoux. Ça part pour les grandes conquêtes. C'est même pas ce que vaut sa tête. Ça dit que ça reviendra plein de bijoux. Et de bonheur avec tout ça. Et de rire avec tout ça. Et de gloire avec tout ça. Avec aussi les drôles de têtes à faire pleurer les champs. Le froid là dans ma main. J'ai vu sortir la Cosette. Elle allait pour chercher son pain. Elle ne porte pas les bijoux. Elle m'emmène voir le tour du monde. Monter sur sa vieille bicyclette. Elle fait rouler à 100 à l'heure. Moi je cause des heures avec Cosette. Alors les autres, ben ils rigolent. Que pourraient-ils bien faire d'autre? Ça dit que c'est triste de nos jours. Qu'elle a jamais sorti de son bourg. Et ils ont vu les capitales. Ils ont visité le Népal. Et ils iront à l'Amérique. Et Cosette, pas les hiboux. Le froid là dans les yeux. Aurait plus que ça pleuve dedans. Et rengaine plein de souvenirs. Moi je crache à la gueule du souvenir. Bientôt les ciels ils seront complets. Alors on se retrouvera si con. On pourra plus lever le nez au ciel. Alors on ira au musée. Eso es. Este tema es, se llama Cosette. Es que es muy difícil pasar las canciones de tantas que hay, pero vamos a tener que hacerlo. Y eso, pues, vamos a seguir. Como decía desde el inicio, pues siempre un compromiso político. Sobre todo, pues, lo que, con la candidatura ultraderechista del padre Le Pen. Cuando llegó a la segunda vuelta, ¿no? Y ahí, pues, hubo movilizaciones de una cosa que se llamaba Avis de Caos Social. Y pues junto con muchos artistas, asociaciones, sindicatos, colectivos y como se expuso, pues el llamamiento de esta plataforma, el objetivo era de luchar por nuestras vidas y por todo aquello que las haga bellas y felices, por la libertad de ir y de instalarnos donde queramos, el derecho a unos ingresos decentes, correspondan o no a un empleo, una vivienda, el acceso a un sistema de salud de calidad para todas y todos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, un uso inteligente de todos los recursos de nuestro planeta, la visibilidad y los derechos de todos aquellos que solemos llamar minorías, la libre circulación del saber, de los avances técnicos o científicos, el arte, sistemas sociales, políticos, educativos y económicos, al servicio de las necesidades y de los deseos de todas y todos. Y pues vamos a poner un temita que se llama... Bueno, ya suenan temitas, pero uno entero, y voy a traducir sobre todo un poco, que se llama Expulsez-moi, expulsadme. Y dice: soy un sin papeles, expulsadme. Soy un obrero, expulsadme. Soy como el viento, tengo la rabia en la tripa. Hablo fuerte, silbo falso, ¿no? Silbo con falsas notas. Y parece que en tu casa abiertos son los brazos. Menos estamos, mejor me estoy. No toques a mi puerta. Soy un olvidado, expulsarme. Solo hago que no hago nada más que pasar, expulsarme en mi alfombra volante, expulsarme. Ni tengo 10 años, expulsarme. Cuando las bocas del metro vomitan manadas, érase una vez en tu casa, es mi casa. Menos somos, mejor me lo llevo. No toques a mi puerta. Pues si es así, expulsarme. Te invito a tu casa, expulsarme. Cuando no quedará nada más que yo, me expulsaré. Entonces, ¿vamos o no vamos? Si vamos, es que no vamos. Vamos, expulsarme. Menos estamos, mejor lo llevo. No toques a mi puerta. Je suis un sans-papier, je suis un ouvrier, je suis comme le vent, j'ai la rage aux dents, je parle tout haut. Je siffle faux. Il paraît que chez toi, ouverts sont les bras. Moins on est mieux. Je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux. Je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro vomissent des troupeaux. Il était une fois, chez toi c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand y aura plus que moi, je m'expulserai. On y va. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Expulsarme. Bueno, vamos a seguir con otro tema de del mismo tipo y de del 2002 para todo lo que conté justo antes, pues el tema que cantaron por el derecho de circulación, ¿no? Lo cantaron con Noir Désir y es muy me parece muy guapo. Y así dice, se llama Identidad, y l'identité. Los clanes de calles, los clandestinos, los aullamientos de los perros, los gritos de los perros aullan a los alrededores. No estoy inscrito en el mapa mundi. No hay país por los que valen nada, los poetas y los baladines. No hay país, si lo quieres, coja el mío. París es tan guapo cuando cantan los pájaros. Y París es tan feo cuando se cree francés. Con sus sin papeles que pronto se marcharán hacia sus países los perros. Hemos cogido todo, en su casa no queda nada. De retenciones en cala de fondo de barco, hasta he olvidado mi nombre, mi sombra, perdón, que paseo en vuestros escombros. Me han dado un trozo de nada, y con eso he hecho 100,000 caminos. 100, uno. Un camino de la identidad. La identidad. Idea titanesca. Idea tantada. Probada. Y tantas ideas alrededor. París es tan guapo cuando cantan los pájaros. París es tan feo cuando se cree francés. Identité con Noir Désir. Ay. Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Sur la map monde, y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Ces sans-papiers qui vont bientôt partir vers leur pays, les chiens. On a tout pris, chez eux y'a plus rien. De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100,000 chemins. J'en ai fait 100, j'en ai fait un. un chemin de l'identité, l'idée tentée, l'idée titan, l'idée tendue à la ronde. Et dans ce flot du Nibérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand, dis-moi c'est quand que tu reviens. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est quand il se croit français. Et tous ces fous les tirs, ils visent pas que les lapins. C'est plus du gros sel, c'est des tomahawks, ou des missiles solaires, ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau si les oiseaux me nomment. Paris sera beau car les oiseaux. Allez, Paris sera beau. Identité con noir désir. Identité con noir désir, tête raide. Nos vamos a ir despidiendo ya. Llegamos al final. Y esto que pasa ahora es un típico de tête raide, le phare, el faro. Música. Sin letras, muy bonitas. A menudo yo los vi acabar conciertos y tocando entre la gente con esta canción. Y vamos a acabar con el tema de Ginette. Dice este: el mar nos inventa y nosotros nos morimos a quedarnos aquí. Y el funambulista, guapo como es, andando sobre su cable. Carlos decía al albatros, se murió en andar en la tierra. Pero no se acabó, vamos a seguir. A volar en los aires y robar en los supermercados para darnos el aire de no hacer nada y para comer. Vamos a amarnos más. Durante unos años aquí. Y yo estaba aquí, yo, señor. Y había Ginette que baila el vals en las guinguettes, en las fiestas, que siempre tiene una copa de más por si acaso el bar cerraría. Es para soñar y hacer la fiesta. Hay músicos en el escenario Tarde o temprano se va a caer. Pero su historia nos da igual. Nos da igual todo. Y Ginette sigue girando, bailando. En este aire, esta melodía de metal y cristal roto. Ale, Ginette. Vamos. Ahora, Ginette, del último disco de los tres. 30 ans de Ginette, tête raide. Aïe. Sur son fil, mais Charlie disait l'albatros. Il est mort à marcher sur la terre, mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore là pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis y'avait Ginette qui va sans guinguette, qui a toujours un verre d'avance des fois qu'on ferme la dernière porte. C'est pour rêver, faire la fête. Y'a les musiciens sur les tréteaux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler, mais leur histoire, leur histoire, on s'en fout, on s'en fout. Oh, y'a Ginette continue à tourner. Allez, Ginette. Allez, la belle. Allez, Ginette. We'll be right back. qu'on s'invente pas. Et nous on crève à rester là. Et c'est tout. Et c'est tout, Ginette. Ok, imaginarse el final del concierto. Ahí con esta. En general, en el final. Con la, solo una lámpara que se mueve en todos sentidos. Y esta música. Súper. Si os gusta, pues. A ver, cuando empezaran a volver a hacer conciertos. Tienen previsto ya desde hace tiempo, pero desde un año, pero sabemos lo que pasa. Y pues eso era todo sobre Tetred de 30 ans de Ginette. Hay mucho más que podríamos haber pasado y es, pero ya son tantas que no tenemos tiempo para todo, así que ya nos despedimos como siempre, un poco con un temita más infantil de un 45, y para cambiar un poco de cosa, de es un disco de 62, era un programa de tele de la única cadena que había al principio en Francia. Se llama Bonne nuit les petits, buenas noches los pequeños. Era un programa de 5 minutitos a diario, con marionetas de un chico, una chica y un oso, que venía pues a poner los niños en la cama para que se vayan a dormir. Y era típico, eso era como el programa de esta época, de antes de ir a dormir para los niños. Y pues eso, voy a poner la chanson du marchand de sable, la canción del vendedor de arena, que es quien tira arena sobre los niños para que se duermen. Polvo mágico. Bonne nuit le petit. Ay, agur. Nos escuchamos en Irora Iratia y Nulala. Je suis le marchand de sable. La journée est finie. Il faut être raisonnable. C'est le moment d'aller au lit. Tous les jours sur mon nuage, Nounours vient avec moi et nous partons en voyage dans le ciel par-dessus les toits. Je n'ai pas d'autre bagage qu'un pipeau enchanté. Et du haut de mon nuage, je sème mon sable doré. Bonsoir les enfants du monde, à demain, bonne nuit. Moi je continue ma ronde. Bonne nuit à tous les petits. Bonne nuit à tous les petits.